Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, salados, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos, aquí seguimos, aquí arranca una nueva temporada desde nuestra lata pirata, desde el corazón del casco viejo de Bilbao. Estamos en la 97, la Rogueta Masaspi Irratia, radio comunitaria, radio libre de Bilbao, y desde aquí, sonando, soñando para el resto del planeta. Lo primero, gracias a todas, a todos los que estáis por ahí del otro lado, hacéis posible este programa. Gracias también a ese otro montón, son ya más de cerca de 35 radios comunitarias y libres que también emiten este Mar de Fueguitos y también le dan alas a nuestro programa. Un programa que también podéis escuchar, además de en todas esas radios amigas, también podéis escuchar en la página web de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM, y también en podcast, y es al final podcast.org, la red de podcast de las radios libres. Estrenamos nueva temporada y seguimos celebrando, cumpliendo esos 25 años que comenzó, que arrancó este Mar de Fueguitos allá por enero del año 2000. Aquí estamos, aquí seguimos y hoy también con un invitado, con un fueguito en la cubierta de nuestra lata pirata. Orlando Carriqueo es huerquén, o lo que es lo mismo, es vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro en Argentina, una organización que representa más de 160 comunidades mapuches. Orlando Carriqueo se encuentra desde hace un tiempo acogido en Martín Echea, la casa de acogida de personas migrantes y defensores de derechos humanos perseguidos en sus países de origen. Esa casa está muy cerquita de aquí, en Gallarta, y desde allí se va a acercar hasta aquí, hasta Mar de Fueguitos, Orlando Carriqueo, para hablarnos de la lucha, de la cultura, de la dignidad, del futuro de su pueblo, el pueblo mapuche. Además, hablaremos también, denunciaremos una vez más el genocidio en Gaza, el genocidio contra el pueblo palestino. La casualidad ha querido que hoy, justo que arrancamos nueva temporada, se cumplan 2 años de ese ataque de Hamas desde Gaza hacia tierras israelíes, y también 2 años de ese comienzo de un genocidio del Estado sionista de Israel contra el pueblo de Gaza, contra el pueblo palestino, un genocidio que sigue a día de hoy. Vamos a dedicar un ratito también hoy aquí, como no, en nuestro Mar de Fueguitos, a mirar a esa tierra, a mirar a ese pueblo, a denunciar el genocidio en Palestina. Habrá también más cosas, más noticias en nuestro programa, pero antes, como siempre, comenzamos con un poquito de música, un disco muy curioso que se acaba de publicar hace nada, el 18 de septiembre, eso sí, después de lanzar en los últimos meses varios adelantos, un montón de canciones de este disco. Tiene 12 canciones, se titula Lágrimas de Plomo Fundido y es el primer trabajo juntos de Los Estanques desde Cantabria y del Canijo de Jerez de Andalucía. Ambos tienen en común el rock, rock psicodélico, las gentes de Los Estanques, flamenco rock, el Canijo de Jerez. Hace nada se ha publicado este disco completito, estas 12 canciones, vamos a disfrutar de algunas de ellas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Por ejemplo, de esta, la primera con la que comenzamos, una de las más bailongas, de las más divertidas de este disco. Dicen que es un homenaje al sonido caño roto. He de reconocer que no tenía ni idea, he tenido que buscar qué es eso del sonido caño roto. Pues bien, el sonido caño roto es el sonido que dicen hacían en los años 70 del siglo pasado bandas como Los Chichos, Los Chunguitos, Las Grecas o Los Chorros. ¿Y cómo suena ese sonido caño roto en el siglo XXI? Pues ahora lo vais a escuchar. Son Los Estanques, es el Canijo de Jerez. Nos quedamos con esta canción que nos invita a viajar hasta la luna, ni más ni menos. Luna, tú me llevas. Zarpamos. Perdido yo me encuentro sin saber, llorando por esa mala mujer. Thank you. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos una vez más del mundo patas arriba, de cómo está de mal este mundo en el que vivimos. Los países en desarrollo están pagando a las naciones ricas $7 por cada 5 que reciben como préstamos para la financiación climática, revela una investigación de la Coalición contra la Pobreza Oxfam y el Centro de Justicia Climática de la organización humanitaria CARE, que se ha publicado este mismo lunes. El estudio indica que el 65% de la financiación climática al sur global se entrega en forma de préstamos. Por ella, los países en desarrollo pagan más de lo que reciben y, mientras tanto, las naciones ricas capitalizan la crisis. Este informe se titula Informe Sombra sobre Financiamiento Climático 2025. Señala que los países ricos afirman haber movilizado 116.000 millones de dólares en financiación climática en el año 2022, pero el valor real es de solo entre 28.000 y 35.000 millones, menos de un tercio de la cantidad prometida. Casi dos tercios de esa financiación climática se concedieron en forma de préstamos, a menudo a tipos de interés estándar sin concesiones. Como resultado, la financiación climática aumenta cada año la deuda de los países en desarrollo, que actualmente asciende a 3,3 billones, millones de millones de dólares. Países como Francia, Japón e Italia se encuentran entre los principales responsables de este tipo de ayuda. Los países menos desarrollados solo han recibido el 19,5% y los pequeños estados insulares en desarrollo apenas el 2,9% del total de esta financiación pública para el clima entre el año 2021 y 2022. Y la mitad de todas estas ayudas fue en forma de préstamos que deben devolver. Las conclusiones de este informe destacan que los países desarrollados se están beneficiando de estos préstamos, ya que los reembolsos superan a los desembolsos. En el año 2022, los países en desarrollo recibieron 62.000 millones de dólares en préstamos climáticos. Este estudio estima que esos préstamos darán lugar a reembolsos de hasta 88.000 millones de dólares, un beneficio de 42% para los acreedores, para esos países ricos que van siendo cada vez más ricos. Y así, de esta manera, apostando por el desarrollo, apostando por la financiación pública del clima. Hablamos de otro informe, en este caso de la organización Amnistía Internacional, que denuncia que El Salvador usa las reformas al sistema penal y el régimen de excepción continuamente prorrogado por el gobierno para castigar a personas defensoras de los derechos humanos y silenciar las voces críticas. A más de 3 años de iniciado el régimen de excepción y prorrogado cada mes ya 42 veces consecutivas, El Salvador ha consolidado un modelo que le da apariencia de legalidad a la detención masiva sin pruebas, la suspensión de garantías judiciales y la imposición de plazos desproporcionados de detención administrativa, señala Amnistía Internacional en este informe. Paralelamente, las reformas legales en materia penal y procesal penal introdujeron medidas como el ocultamiento de la identidad de jueces, la aplicación automática de prisión preventiva y el endurecimiento punitivo contra niños, niñas y adolescentes. Estas reformas han sido observadas por organismos regionales y globales de derechos humanos, incluidas instancias de las Naciones Unidas, que han concluido que contravienen estándares internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional ha documentado cómo las autoridades salvadoreñas han hecho uso de tipos penales amplios y ambiguos como agrupaciones ilícitas u organizaciones terroristas para criminalizar a líderes comunitarios, sindicalistas y personas defensoras del territorio y el medio ambiente. Por su parte, organizaciones locales contabilizan más de 70 casos de este tipo en el que las personas han sido víctimas de detenciones arbitrarias, privadas de su libertad y sometidas a procesos judiciales sin las garantías propias del Estado de Derecho. una situación, la de El Salvador, llevada hasta el extremo, pero una situación, esa criminalización de los defensores de los derechos humanos, que se repite en otra gran parte de rincones del planeta. El océano de las historias. En nuestro océano de las historias, hoy 7 de octubre, miramos a Palestina, miramos a Gaza, miramos a ese genocidio que sigue padeciendo el pueblo gazatí, el pueblo palestino. Ahora, además, que se está hablando y mucho en todos los medios de comunicación de ese plan de paz, un plan de paz bendecido por buena parte de la comunidad internacional, un plan de paz que debería llamarse más una entrega de todos los derechos al Estado sionista de Israel, que realmente, desgraciadamente, ojalá nos equivoquemos, un auténtico plan de paz. Un plan de paz, además, que no tiene ninguna garantía de que no vuelva a repetirse el genocidio, de que no vuelvan las masacres, de que no vuelvan los ataques contra el pueblo palestino por parte del Estado sionista de Israel. Más aún, no hay garantías, sabiendo cómo se ha comportado desde, bueno, las últimas décadas el Estado de Israel con el pueblo palestino. Un plan de paz que, desgraciadamente, ojalá, como digo, nos equivoquemos, desgraciadamente no creo que vaya a traer la paz, la justicia a Palestina. A Palestina miramos, denunciamos una vez más el genocidio que está sufriendo su pueblo. Lo hacemos a través de la poesía de uno de sus más grandes poetas. Hablamos de Mahmoud Darwish. La editorial Galaxia Gutenberg ha publicado en marzo Contrapunto, un pequeño librito, una selección y traducción de la arabista y estudiosa de Darwish, Luz Gómez, de poemas de Darwish, una antología personal de todo el conjunto de la obra de Darwish. En este contrapunto aparecen 6 poemas traducidos específicamente para esta edición, 3 de ellos además del libro póstumo de Darwish. Mahmoud Darwish nació en 1941 en Birgua, una aldea cercana a Acre. En 1948 Birgua fue destruida por las tropas israelíes y su familia se refugió en el Líbano. En el 48 ahí arranca la Nakba de este pueblo palestino. Darwish sufrió varios encarcelamientos hasta que en 1970 abandonó Israel y se marchó al exilio. Vivió en El Cairo, en Beirut, en Túnez y en París. Fue miembro del comité ejecutivo de la OLP, del que dimitió en 1993 a raíz de los acuerdos de Oslo. Durante la invasión de Cisjordania en abril de 2002, el ejército de Israel saqueó y destruyó el centro cultural Kahil Shakakini y también la Casa de la Poesía, ambos dirigidos por Darwish. Darwish vivió los últimos años de su vida entre Amán y Ramallah. Falleció en el año 2008. Vamos a escuchar uno de los poemas de esta antología de Darwish, de este libro Contrapunto, publicado por Galaxia Gutenberg. Y nos vamos a escuchar con un poema en el que Darwish habla de la operación Nubes de Otoño. Ya sabéis que el ejército de Israel le gusta eso de poner nombres bonitos a esas operaciones sangrientas que lanza contra el pueblo palestino. Esta operación Nubes de Otoño tuvo lugar en el año 2006. El tsunami de Beit Hanun la llamaron también porque supuso prácticamente la destrucción de esta localidad del norte de la Franja de Gaza, la localidad de Beit Hanun. Hablamos del año 2006, fueron 6 días de operación militar, 63 muertos y 200 heridos. Ahora, por ejemplo, 18 de mayo lanzó Israel la que llamó Operación Gedeón, por los carros de Gedeón con los que entró a ocupar la Franja de Gaza por el norte y por el sur. El 15 de septiembre, hace nada, lanzó la Operación Gedeón 2, que supuso también la entrada de esos tanques, de esos carros acorazados a lo que es la ciudad de Gaza. Operación que sigue a día de hoy vigente, en marcha, Operación Gedeón 2. Nos fijamos en esas operaciones militares, en esa operación Nubes de Otoño. Nos quedamos con este poema de Mahmoud Darwish, que habla del año 2006, pero podría hablar perfectamente del año 2025. Nuestra compañera Alicia Cachero le pone voz a las palabras, al dolor de Mahmoud Darwish, del pueblo palestino. Bajas presiones, viento del noroeste, chubascos intensos, mar gris rizada, cipreses altos. La operación Nubes de Otoño ha dejado 30 caídos al norte de Gaza, entre ellos dos mujeres que se manifestaban por un trozo de esperanza para las mujeres. Cielo despejado, mar en calma, azul, viento del norte, buena visibilidad. Pero Nubes de Otoño, un sobrenombre del asesinato, ha dado cuenta de una familia de 17 vidas. Los noticiarios buscan sus nombres bajo los escombros. Aparte de eso, la vida anormal parece rutinariamente normal. El demonio sigue alardeando de sus viejas diferencias con Dios. Las criaturas, si se despiertan con vida, siguen siendo capaces de decir buenos días y se van a su quehacer cotidiano, el funeral por los caídos. No saben si volverán sanos y salvos a las casas que quedan, cercadas por bulldóceres, tanques y cipreses partidos. La vida es tan poca cosa que no parece sino el borrador de un deseo inconfesable. Disfrutar de la seguridad de la cueva en igualdad de condiciones que el chacal. Pero además, se nos exige una ardua tarea, que hagamos de intermediarios entre Dios y el demonio, para que pacten una corta tregua que nos permita enterrar a los nuestros. Allá por el año 2006 escribió Mahmoud Darwish este poema dedicado a su tierra, a su pueblo, a Gaza, a esas gentes de Beit Hanun. En el año 2025, así estamos, así seguimos, Rutina, se titulaba hace ya tantos años ese poema, Rutina, también se podía titular el mismo. Y el Estado sionista de Israel, los Estados Unidos de Norteamérica, la comunidad internacional, buena parte de la comunidad internacional, exigiendo al pueblo palestino que firme, que lo entregue todo. Seguiremos contando aquí en Mar de Foguitos lo que sucede, seguiremos denunciando ese genocidio en marcha en Palestina. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Mar de Fueguitos. Yeah. miramos ahora a otro pueblo que también lleva cientos de años también sufriendo lo suyo, luchando también por su tierra, por su cultura, por la dignidad de sus gentes, el pueblo mapuche. Vamos a charlar ahora con un mapuche que está aquí con nosotros. Antes nos quedamos con otra de las canciones de este Lágrimas de Plomo Fundido, el primer disco juntos de Los Estanques y El Canijo de Jerez. El murmullo de los perros se titula esta canción, una canción que vuela alto y una canción que invita también a mirar al pasado. Sin voz y gorriones muertos arden en el horizonte los últimos rayos de sol, el murmullo de los perros, el murmullo de los perros. Y empezamos a caminar por un sendero escondido en el más allá. Nos encontramos una luz que señalaba el camino para llegar. Y al mirarte comprendí colores nuevos. Y ahora pienso en ti, la primavera es que me perdí por estar medio dormido. Y ahora busco el pasado pero ya no puedo encontrarlo. Los momentos se fueron quitando el sombrero saludando, pero siempre se queda pegada una huella en el filo de los bancos. Que pasen mil años, allí estaremos volando alto. Por el ruido, me fido por el ruido, me fido por el ruido. Pasado mes de marzo, nos vamos hasta Argentina, en la provincia de Río Negro, se produjo el desalojo de dos comunidades mapuches en Buenaleo, en la ciudad de Bariloche, y en Quemtreu, cerca de El Bolsón. Esa provincia de Río Negro, en Argentina, tiene una larga historia de despojos de tierras, tierras mapuches. Y de esa provincia de Argentina, de esa tierra, pues llega nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos. Él es Orlando Carriqueo, nació allá en Río Negro, en la ciudad de Balcheta, en Argentina, en el año 1971, y él es huerquén, lo que es lo mismo, vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Para que os hagáis una idea de esa provincia de Río Negro, es la cuarta más extensa de Argentina, viene a ser algo así como la mitad de lo que sería el Estado español. Muy buenas, Orlando, bienvenido a Mar de Fueguitos. Mari Mari Compuche, buenas tardes a todas, a todos, un gusto poder conversar con ustedes. Ese saludo me imagino que es en vuestra lengua, en el Mapusugún, sí. Que no sé cómo está esa lengua, creo que en Chile igual está un poquito mejor, pero se está perdiendo, no sé si está perdida ya del todo allí en vuestra tierra hablar esa lengua. No está perdida, pero bueno, es un proceso que se tiene que revitalizar y hay trabajos y también articulación con gente del pueblo vasco en ese trabajo de articulación, de recuperar el Mapusungún, que es la lengua del territorio y que fue prohibida, que fue cancelada su utilización, y también fue un modo de nuestra gente de preservar, ¿no?, frente a la violencia del Estado y frente a la discriminación y el racismo, fue una manera de protección en su momento de nuestros abuelos, nuestras abuelas, que no transmitieron, pero no con la idea de que se perdiera, sino con la idea de preservar las vidas de quienes están siendo discriminados, racializados. Y entonces en ese momento era lo mejor que hablaran el castellano y no que hablaran su propia lengua, ¿no? Luego hablamos del territorio, de la tierra, de esos desalojos. Hablamos primero, como estamos comentando ahora, de la lengua, de la cultura, de la identidad. Vosotros lleváis años denunciando que estáis sufriendo un genocidio cultural allá en la tierra mapuche. Sí, un genocidio implica no solo lo cultural, significa lo físico, estos desalojos comunitarios que vos hablaste de la comunidad Kenkentreu, es un conflicto que viene del año 2020, que nosotros propusimos mesas de diálogo con el Estado para que se resuelva la entrega de tierras, porque eso está en la Constitución, está la preexistencia de los pueblos. La comunidad Huenuleo es una comunidad que está en Bariloche, que es una ciudad internacionalmente conocida. Y lo que está en juego ahí es la provisión de agua de el 40 o 50% de la población de Bariloche, que depende de las nacientes del agua de donde estaba y donde está la comunidad Huenuleo, en una parte que son 90 hectáreas que fueron desalojadas en un conflicto que también viene de larga data, como todos los conflictos. Uno tiene que situar esto no hace 500 años cuando el Imperio Español avanzó sobre la Vía Yala, sino en Argentina y en Chile tiene que situarlo hace 145 años cuando iniciaron la campaña del desierto del Estado argentino en 1879, al mismo tiempo que Chile inició una campaña militar que es la pacificación de la Araucanía. Un avance sobre el territorio y la imposición de una nacionalidad, de un idioma, de la obligación de dejar de ser mapuches para ser argentinos o chilenos, y también la pérdida de los territorios, que son fundamentales, ¿no? Porque atrás de esa avanzada era la apropiación de las tierras. La provincia de Río Negro, por ejemplo, tiene 203.000 kilómetros cuadrados. Para dimensionar la extensión territorial, y la campaña del desierto en 1879 incorporó millones y millones de hectáreas al Estado argentino en una ocupación que nosotros denunciamos similar a la que está haciendo Israel con el pueblo palestino, ¿no? Entonces hay una similitud en las luchas, también en las resistencias. Hablamos de territorio, no sé cuánto abarca ese territorio mapuche, hablamos de Argentina, hablamos de Chile, de la Patagonia, no sé cuánta extensión tendría ese territorio mapuche, y no sé tampoco, creo que en Chile siguen viviendo como cerca de 2 millones de mapuches, en Argentina no sé si 100.000, no sé cuántos mapuches que se consideren, que se reconozcan como mapuches, siguen viviendo en esa tierra. Bueno, un poco la historia de los países, que son distintas internamente, fueron distintas las políticas también que se llevaron adelante. Mientras en Chile hubo una ocupación territorial y un arrinconamiento, En todo lo que fue la Patagonia fue un proceso de dispersión, ¿no? Donde no se podía vivir en comunidad, entonces las familias se dispersaron. Y también esa misma situación genocida hoy no permite el reconocimiento, ¿no? También hay un proceso identitario en la Patagonia, ¿no? Y que hoy, a la luz también de estos conflictos tan visibles que vienen sucediéndose en los últimos 10, 15 años y que tienen que ver con una fuerte resistencia de las comunidades a ser desalojadas y también la posibilidad de internacionalizar el conflicto o de mediatizar esos conflictos, pone también a la sociedad en esa discusión de la historia oficial que tienen todos los estados y que colonizan interiormente el territorio, ¿no? Porque la colonización no solo fue del Imperio Español o del Imperio Portugués o del Imperio Inglés en su momento, sino que los estados, cuando hace 200 años se empezaron a conformar en Navia Yala, utilizaron las mismas herramientas para con los pueblos indígenas dentro de sus territorios. Entonces, hay que decir que la Argentina, al contrario de lo que para afuera internacionalmente o el sentido común construido desde la homogenización del territorio plantean como que es una sociedad que viene de la inmigración, eso está fuera total de la realidad. Hay más de 40 pueblos en Argentina, 40 pueblos indígenas que habitamos todo el territorio y hay un montón de conflictos territoriales. La capacidad del pueblo mapuche y la resistencia histórica que ha tenido contra el Imperio Español en su momento, contra el mismo Estado argentino, hacen más visible ese conflicto. Pero todos los pueblos en Argentina estamos en una situación donde el genocidio ha sido continuado en estos últimos 100 años, ¿no? Tengo aquí unas declaraciones de, en Argentina, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recientemente cuando detuvieron a un activista, un dirigente mapuche. No son mapuches, son delincuentes y se exterminó la joda. De hecho, hace poco también por un decreto del gobierno argentino a una organización mapuche, Resistencia Ancestral Mapuche, la han catalogado como terrorista. Parte también de ese genocidio del que estás hablando, toda esta, ¿no?, esta criminalización del movimiento mapuche. Claro, en nuestra organización, varios, entre los cuales me incluyo, tiene una denuncia de la ministra Bullrich en el año 2020 en una causa federal, también como una organización terrorista. Pero bueno, son elementos que hacen a esas voces que, por supuesto, quieren perpetuar el aniquilamiento de un pueblo y quieren tapar el sol con las manos, ¿no? Hay un proceso identitario, hay una reconstrucción identitaria, política, social y cultural del pueblo mapuche, y eso implica discutir el territorio y discutir el extractivismo que todos los estados quieren imponer en nuestros territorios. Y eso es algo que no solo incumbe al Estado argentino, sino incumbe a las sociedades donde esos modelos extractivistas justamente extraen las riquezas para seguir y continuar llevándola a otras sociedades, ¿no? Entonces, ese proceso, por supuesto, esa discusión, ese discurso oculta esa historia, ¿no? Donde la familia Bullrich, la familia de quien es la ministra de Seguridad en el 2017 de Macri, cuando mataron a Rafael Nahuel y cuando desaparecieron a Santiago Maldonado en conflictos territoriales también ahí en Chubut y en Río Negro. Y hoy es una familia que está asociada a la inmobiliaria que vendía las tierras de la Patagonia, ¿no? Y está ubicada en donde hoy está el Patio Bullrich, un centro comercial en plena capital de Buenos Aires, pero ahí funcionaba la inmobiliaria Bullrich, que hoy aún vende tierras de la Patagonia argentina. Hablamos de cosas que pasaban hace muchos años y que siguen pasando a día de hoy. Por ejemplo, el extractivismo, que está más vivo que nunca en vuestra tierra. Creo que solamente en la provincia de Río Negro tenéis más de 50 proyectos extractivistas: oro, plata, uranio, litio, roca, petróleo. Tenéis de todo en vuestra tierra y todos se lo quieren llevar. Sí, digo, y no es solo nuestra provincia, ¿no? Toda la Argentina y todo el mundo indígena, en Navia Yala, Latinoamérica, está planteando un cuestionamiento muy fuerte a los procesos extractivos que implican la pérdida de territorio, la contaminación del agua, la tierra, el aire, y implica los cambios de modo de vivir, que son también derechos humanos que tenemos los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, entendemos que es una lucha constante, que es una lucha que se tiene que articular y que se está articulando fuertemente, que internacionalmente todos los países en Abya Yala, en África y en Asia también tienen conflictos de estas características que tienen que ver con el extractivismo y también tienen que ver con un proceso de crisis climática devenida de ese proceso extractivo que tiene gran impacto en el territorio, en los territorios, diríamos, y que por supuesto que tiene que discutirse. Nosotros entendemos que no solo no estamos en condiciones de frenar el extractivismo, sino hay una discusión de otras sociedades también, que es a donde llegan esas riquezas, ¿no? Y entonces tiene que ver, ¿no?, cómo planteamos esta discusión en medio de una idea del recambio de la matriz energética y de todo el mundo que quiere buscar el litio. El litio impacta tanto en nuestro territorio como está impactando el sacar el petróleo y el gas con fracking, ¿no? Claro, pero esa discusión en tu tierra, también hay una discusión aquí, y aquí, por ejemplo, están muy contentos los gobiernos europeos con esa transición energética que están aquí ahora poniendo en marcha, que parece que va a solucionar, nos va a convertir a todos en verdes, en sostenibles en Europa, pero que tiene consecuencias muy graves en vuestra tierra, por ejemplo, la tierra mapuche. Claramente es así, de todos los pueblos indígenas. Por eso insisto, hoy me toca a mí estar acá, estas circunstancias de la historia me han traído a este territorio a plantear estas situaciones, pero esta es un problema estructural que tiene el mundo y que tiene a muchos territorios arrasados, en África, en Asia, en Abya Yala. Y entonces pensar que hoy debemos seguir siendo colonia, porque eso es lo que implica, ¿no?, ser colonias energéticas para un mundo donde el modo de resguardo de parte de la sociedad, y en eso hay que clarificar que no es toda la sociedad que vive en Europa, hay mucha gente que trabajadora, jubilados, que tienen dificultades en sus ingresos, en las jubilaciones, en el acceso a la vivienda digna, ¿no? Mientras otros de mayor poder de consumo resguardan el clima y piensan en un mundo verde comprando 5 Porsche con baterías de litio, ¿no? Entonces, creo que hay que discutir esa concentración de la riqueza de porque sale del territorio, y eso tiene otra implicancia que tampoco se analiza y se ve, y que tiene que ver con esos territorios expoliados, exprimidos, arrasados. La gente tiene que migrar, ¿no? Migra hacia otros lugares, y uno de los destinos, por ejemplo, de África o de Asia es Europa, donde la inmigración es condenada y es parte de la dinámica que están cuestionando todos los gobiernos de derecha en el mundo, ¿no? Así como Trump está expulsando a los inmigrantes latinos, acá también, ahí en Europa se están viendo, en Francia, en Alemania. Bueno, es la discusión de la derecha también en España, que está planteando, bueno, hay que restringir a los inmigrantes. Bueno, estaría bueno también que a la vez que se restringe la inmigración, se restrinja también el uso y la expoliación de nuestros territorios para que nos permita seguir viviendo en nuestra tierra. Hablamos de, bueno, tú estás aquí, acogido, llevas unos meses en Martín Etxea, la casa de acogida de personas migrantes y defensoras de derechos humanos perseguidos en sus países de origen, en tu caso en ese territorio mapuche, y tú también has estado de gira por la Unión Europea contando lo que está pasando en tu tierra. Gran parte de las empresas que sacan esos recursos naturales de allí son europeas. No sé qué dicen aquí los gobiernos europeos, qué te dicen cuando escuchan vuestras denuncias. Bueno, creo que los gobiernos son los menos interesados en escuchar este mensaje. Por eso me parece más interesante construir una alianza de los sectores que cuestionan ese extractivismo aquí en Europa, ¿no? Entonces, más allá de que hemos buscado el diálogo con los gobiernos, lo que más nos interesa es construir una resistencia a partir de aliadas, aliados que están en organizaciones territoriales y que cuestionan claramente la situación del mundo actual, ¿no? Y creo que así como el extractivismo es globalizante, la resistencia también debe serla. Y eso, para eso hay que construir puentes, hay que articular miradas. Creo que el mensaje de nuestro pueblo es que no podemos seguir pagando el costo de las sociedades de bienestar. También busca incomodar, ¿no? Y busca replantear en las sociedades sus maneras de consumir, ¿no? Y entonces creo que tenemos que empezar a asumir que el mundo como va es inviable, porque lo estamos viendo todos los días, la crisis climática, el cambio del clima va a tener consecuencias en el régimen de la agricultura, de la producción de alimentos, y creo que hay un elemento central que es mucho más fundamental que el litio y que el oro, y que es el agua, porque el agua es un elemento para la vida y para la producción fundamental, para los pueblos indígenas también es un elemento espiritual sagrado, pero para las sociedades occidentales tienen que ver que el litio vale, el litio o el oro están en una contraposición con el agua, y para nosotros y para todas las sociedades es mucho más vital el agua que cualquier otro mineral, ¿no? Entonces, repensar estos modos también implica empezar a conocer cuáles son las luchas y cómo podemos articular eso también. Hablabas de mundos inviables en vuestro país. Gobierna desde diciembre del 2023 Javier Milei, la extrema derecha argentina. Aquí, en el Estado español también, se habla de que cualquier día también va a llegar al poder la extrema derecha española, Vox. Hay quien dice que la política, los partidos políticos, los grandes gobiernos, pues son todos iguales, no sirven para nada. No sé si se ha notado que llegue la extrema derecha, si ha cambiado a peor, si realmente es todo lo mismo, ¿o están peor las cosas desde que está Milei por Argentina? No, por supuesto que un gobierno de derecha siempre implica para una parte de la sociedad estar peor, ¿no? Pero creo que también hay que empezar a tener un prisma distinto sobre por qué las derechas llegan a los gobiernos. Y esto tiene que ver con una crisis de muchas aristas, una crisis social, una crisis económica, una crisis habitacional, una crisis del futuro para las sociedades. Entonces, en ese contexto, y que tiene que ver con lo que pasó hace algunos años, que es la pandemia, ¿no? Que los gobiernos no blanquean y las sociedades no discuten, que hoy lo que estamos viviendo es justamente consecuencia de esa situación que paralizó el mundo y que generó una pérdida laboral enorme que no se volvió a recuperar. Y entonces, en ese sentido, las economías marchan hacia un decrecimiento, ¿no? Y eso es algo de lo que no se habla, ¿no? No solo porque es inviable, sino porque es una realidad. Es decir, las grandes automotrices están frenadas no porque China produce más vehículos, sino porque la gente no puede comprar. Imagínense que tiene dificultades para acceder a los alimentos o para pagar una vivienda, sobre todo en Europa, donde los jóvenes no tienen futuro para eso, no tienen al alcance la proyección, es una discusión que tiene que tomar otra dimensión. Entonces, el camino que marca la derecha es el camino del individualismo, ¿no? Y tiene que ver cómo los procesos también democráticos se van a la vez que estas discusiones permean en la sociedad la discusión del individualismo y que la culpa está en los inmigrantes o en los pobres, ¿no? Entonces vemos el enemigo interno, las sociedades empiezan a ver el enemigo interno y ven en una mirada individual la solución, ¿no? Y creo que lo que está en crisis es el estado de bienestar, el sistema capitalista, y que nos plantea caminos unos caminos bien difíciles a transitar, ¿no? No por nada la derecha está planteando para las sociedades una solución. Ahora, esa solución es una mentira. Esa solución no es para nosotros los pobres, no es para la mayoría de la sociedad, sino justamente para esos sectores que hoy dominan el poder político, porque nadie puede desconocer que, más allá de que haya democracia y democracia, y lo pongo entre comillas, porque si no hay libertad de prensa, si no hay libertad de expresión, si hay una persecución judicial, si hay una estigmatización, no es tan democracia, ¿no? Entonces, ¿Quiénes son los poderes que están atrás de los gobiernos? ¿Son los partidos políticos realmente los que gobiernan? ¿O qué injerencia tienen estas multinacionales que han arrasado los gobiernos y que implican, ¿no?, las políticas que se diseñan, los estados se diseñan, las diseñan las corporaciones para seguir acumulando ese proceso de riqueza? Y la última, ya, o la penúltima, hablabas de esa crisis del capitalismo, crisis profunda, cada vez más profunda por lo que parece. No sé si en la manera de pensar, en la cosmovisión del pueblo mapuche, de ahí se puede extraer alguna idea, algo que pueda servir para esa otra manera. No sé si de entender el mundo, de entender la economía, de entender la vida. Yo creo que hay un referente indígena, un escritor de la Amazonía, Ailton Krenak, que dice: el futuro es ancestral. Creo que los pueblos indígenas del mundo tenemos mucho para aportar a las sociedades capitalistas en un mundo que no solo en lo económico, sino va a ser muy hostil, ¿no? Entonces, discutir esto implica discutir la distribución territorial en los países, la acumulación de la riqueza, la acumulación de la tierra, el cuidado del agua. Y eso creo que son conocimientos. Es más, desde nuestra perspectiva y desde la óptica indígena, en las próximas pandemias que hayan en este mundo, no va a servir tanto la medicina occidental, sino va a haber que buscar esa medicina ancestral que, por ejemplo, en la última pandemia tuvo una gran efectividad en nuestros territorios, ¿no? Entonces, ese conocimiento milenario creo que puede aportar a una sociedad distinta, a una sociedad más colectiva, una sociedad que va a tener que abandonar las ciudades, ¿no? Y cuando digo abandonar las ciudades, digo tiene que ser un proceso que tiene que estar discutido y planteado por el Estado, porque creo que en lo que viene, en el mundo que viene, tiene que producirse un proceso diametralmente opuesto a lo que implicó la industrialización del mundo, ¿no? La acumulación de todo un montón de millones y millones de personas en la ciudad, donde hoy hay poco acceso a la vivienda, hay poco acceso a la energía, y cada vez va a ser peor, y no hay manera, y no hay trabajo, ¿no? Porque ese es el, para vivir en una ciudad hay que tener trabajo. Y entonces lo que hay que buscar es, creo que, unas sociedades de menos consumo, y para evitar esas sociedades de menos consumo, centralmente va a tener que haber una redistribución territorial y parte de la gente volver al territorio. Que no va a ser toda, seguramente, pero creo que ahí hay un camino. Y recuperar también, ¿no? Pues, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los mapuches, recuperar también ese territorio usurpado hoy, ¿no? Por supuesto, pero nosotros no planteamos nuestro territorio de la manera de la propiedad privada, ¿no? Sino discutimos la tierra porque defendemos del extractivismo que no se contamine la tierra, que no se contamine el agua, que no se contamine el río, porque no solo vivimos nosotros en ese territorio. Ya hay mucha gente occidental, mucha gente argentina, mucha gente huinca, como decimos nosotros, que habita ese territorio. Entonces, construir sociedades interculturales desde el respeto y desde el conocimiento, porque creo que en muchos lugares, y haciendo un esfuerzo y mirando un poco la historia, creo que la tierra donde habitamos es posible redistribuirla, ¿no? Y pensar que un mundo mejor es posible es algo que nos tiene que impulsar todos los días, aún frente al negacionismo, aún frente a la violencia, aún frente a esos pensamientos individualistas que nos plantean que nos vamos a salvar solos. Pues con esa idea nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Orlando Carriqueo, por haber estado aquí en Mar de Fueguitos. Orlando, como os hemos contado al comienzo, es huerquén, es vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, esa provincia argentina. Muchísimas gracias, Orlando, y mucha suerte cuando regreses a tu tierra. Bueno, muchas gracias y un saludo especial para todo el pueblo vasco, que para nosotros también es un norte en la lucha que ha tenido y una referencia. Agur, chao. Agur. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Menos humos, chimeneas.

tiempo. Fuego. Tiempo.